Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. En realidad, si nos detenemos a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre el ser humano, y sea cual fuere el enfoque que hagamos, pues desde la biología, desde la psicología, desde la antropología, desde las artes, es inevitable no llenarnos de admiración. Y es que el ser humano, que a lo largo de la historia hemos cometido auténticas barbaridades, y las seguimos cometiendo, sin embargo, es también capaz de las más elevadas maravillas, tanto en el arte como en las actividades de ayuda, de apoyo, entrega desinteresada. Es por ello que quizá la realidad humana es por eso tan rica y compleja que no puede abarcarse de una sola mareada. Necesita el estudio desde varias perspectivas. Y quizá la perspectiva fundamental e imprescindible para comenzar es su consideración como ser vivo. De esta condición nacen las características más básicas que nos llevan a entender lo que tiene en común y en diferente con los animales. Y en segundo lugar, sabemos que el ser humano está dotado de facultades superiores o capacidades inteligentes que constituyen la vida intelectiva. El espiritista León Denis, que fue quien continuó los trabajos de Allan Kardec en la Francia del siglo XIX, decía poéticamente que el espíritu duerme en el mineral, sueña en el vegetal, en el animal se agita y en el humano despierta. Pues bien, en el paso del mineral al vegetal y reinos superiores, el elemento diferenciador es la vida. Sin entrar en la composición bioquímica de eso que llamamos vida, y quedándonos con una especie de reflexión desde el pensamiento, tener vida es al menos tener cinco características que en particular se dan centralmente en la existencia humana. A saber, vivir es ante todo moverse a uno mismo. Decía Aristóteles que lo vivo es aquello que tiene dentro de sí mismo el principio de su movimiento. Recordemos que los filósofos clásicos, para ellos, el movimiento no es meramente una capacidad de desplazarse, sino movimiento es cambio. Por eso las plantas que no se desplazan las consideramos también seres vivos. En este sentido, vivir es un sentido del ser. Para los vivientes, vivir es ser. En segundo lugar, la vida es unidad. Todos los seres vivos son unos. Los seres vivos no pueden dividirse sin dejar de estar vivos. Vamos a ver, una piedra se divide y no pasa nada. Tenemos dos piedras de la misma composición, de la misma naturaleza, de la misma función. Pero no así en los seres vivos, ni siquiera los que se reproducen por bipartición, como las lombrices. Pues el resultado son dos individuos nuevos, diferentes genéticamente al inicial. Y esto es muy curioso. O, otro ejemplo, a los que se os den bien las plantas, entre los cuales no me incluyo yo, porque planta que pongo en casa, planta que se seca, no, aunque la riegue. A los que se os den bien las plantas, si tenéis un geranio y hacéis un esqueje, o sea, tomáis un esqueje del geranio y lo ponéis en agua y lo dejáis que pase, pues no sé, una semana o 10 días y tal, y luego lo trasplantáis, os sorprenderá que la flor que da ese nuevo esqueje es distinta desde la inicial, puede tener cierta similitud, pero tiene diferentes matices. Es como que es un ser distinto. Es curioso, luego vendrá Mendel y explicará los motivos, pero eso es así. La vida es unidad. Tercero, inmanencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, inmanente es lo que se guarda y queda dentro. Los seres vivos son receptores de sus propias acciones, y esto lo explico. Comer, leer, llorar, dormir, son operaciones inmanentes porque quedan para el que las hace, aunque desde fuera se vean. Si construimos una catedral, aunque sea esa obra de arte que quede fuera y la pueda disfrutar muchas personas, sin embargo el hecho de diseñarla, construirla, perfeccionarla, de alguna forma nos mejora por dentro, porque se nos plantean una serie de problemas que tenemos que resolver y eso nos hace crecer, nos hace mejorar. Por eso nos dicen los espíritus que el trabajo cotidiano, cuando lo hacemos con la mejor perfección posible, para el bien común o por amor al trabajo bien hecho, es la mejor forma de desarrollo espiritual que tenemos. Trabajo puede ser trabajar con una contabilidad en una empresa o hacer una tortilla de patata en casa. Da igual, es trabajo. Y si se hace por los demás, es un motivo de progreso, de crecimiento. Por eso, vida es inmanencia. Autorrealización. Lo vivo evoluciona a lo largo del tiempo hacia una plenitud de desarrollo. O hacia la muerte, que por cierto nos dice la doctrina de los espíritus, que no es tal, sino una fase más de desarrollo. Entonces, es la ley del progreso, que continuamente la estoy citando, la que nos informa que siempre estamos en un proceso de desarrollo. En todo caso, siempre hay un despliegue, un hacerse efectivo como una potencia, un crecimiento. Los filósofos clásicos decían que los seres vivos tenían algo que en griego se llama telos, que quiere decir perfección, plenitud. Es decir, hay que vivir, es un ir realizándose a lo largo del tiempo. Vivir es crecer, es ir a mejor. Y en el momento en que tiramos la toalla estamos perdidos. Por eso es importante siempre pretender ir a más, intentar superarnos. Sea cual sea la edad que tengamos, siempre hay que ir un poquito más. Y por último, la vida tiene un ritmo cíclico y armónico. Es decir, su movimiento se repite, se va desplegando a base de ritmos repetidos, cuyas partes están internamente proporcionadas. Todo ser vivo, pues ya lo sabemos desde pequeñitos, que lo estudiamos en clase de ciencias, todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y si creemos la teoría de la reencarnación, esa armonía y progreso se da en el mismo espíritu una y otra vez. El espíritu encarna, nace, crece, se reproduce y desencarna. Y así de nuevo, en un estado algo más perfecto que el anterior. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.